Y esta también pone que es un domingo, estamos aquí en la calle, mira, ves la presa. Entonces esta casa y esta tenían unas pontonas de cemento para cruzar. La foto es del 63, del 4 del 8 del 63. Y pone que era domingo. Y también a Abilio, ¿ves? Las del 60 y algo seguro que son todas de ¿Y Abilio. qué recuerdas algo de Abilio? Oh, Abilio tenía muchos trabajos. Vendía fruta. Yo no sé si también tenía caballos y hacía cambios con caballos o vendía, era fotógrafo, era tratante, era el hombre de muchos oficios. Era cartero o fue cartero, me parece que también. Y en las fiestas iba con un carro con melones y sandías, y yo no sé si después llevaba bebida. Y era de Vegas, claro, vivía en Vegas.